A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Desde el centro de Montevideo, de la capital de Uruguay, con poco movimiento por el día feriado de carnaval, lo estamos saludando, profesor Petras. ¿Qué tal? Aquí estamos con mucho llueve, mucho frío, pero estamos a pie de lucha. Bien, bien, eso es lo importante. A pie de lucha, pese a que no pasó nada con Trump en el Senado, como era de esperarse, ¿no? No, nosotros entendimos que los republicanos no van a dividir sobre Trump. Perdió las elecciones Trump, pero no con margen suficiente para expulsarlo y darle los castigos que necesita. Bien, pero ¿cómo quedaron las internas de los partidos, sobre todo del Partido Republicano, tras no lograrse el juicio a Trump, pero que tuvo un número importante, inédito, de votos de ese partido para juzgar a un compañero de su propio sector, ¿no? Sí, 7 republicanos votaron por el impeachment, pero no era suficiente, necesitaban 17 votos de republicanos, pero muchos criticaron Trump, pero fin de cuentas aceptaron la decisión de Trump de no expulsarlo y con el castigo que necesita. Y ahora hay una purga en el Partido Republicano para expulsar los 7 disidentes, y vamos a ver cómo Trump trata de reorganizar el Partido Republicano y para prepararse por las próximas elecciones. El propio líder del Partido Republicano en el Senado hizo declaraciones muy críticas de Trump, responsabilizándolo de lo que pasó en el Congreso con la protesta aquella, ¿no? Sí, por el violento toma del Congreso. Era un golpe que trata de tomar el poder, y eso no se puede aceptar. Buscaban los demócratas congresistas para pegarlos o más, matarlos, nadie sabe, pero la violencia en el golpe era un acto insólito en los últimos siglos. Y fuera de este camino parlamentario, ¿Trump puede enfrentar algún otro tipo de camino judicial por lo que pasó en un hecho que además dejó 5 muertos? ¿Puede haber alguna iniciativa que lleve a Trump ante la justicia? Sí, hay varios procesos legales que ahora buscan encarcelar a Trump y llevarlo a un juicio judicial para ponerlo en la cárcel, pero no sabemos con qué fuerza los demócratas tienen para implementar una política legal para encarcelarlo o por lo menos ponerlo en un juicio judicial. En este momento está todo pendiente. Y desde el punto de vista de Trump como líder o figura política, ¿cómo sigue tras esta resolución? ¿Sigue teniendo camino abierto él como una figura destacada dentro del Partido Republicano, o podrá acercarse a la idea de un nuevo partido político que en algún momento se manejó? Hay mucho en el aire, pero por lo menos en este momento solo buscan purgar, expulsar los disidentes. Uh-huh. Trump va a tratar de evitar un juicio judicial porque tiene muchos puntos de violación económicas, sociales, políticas. Hay llamadas de Trump que implican que trata de robar las elecciones y derrotar Biden. Llamada telefónica que implica que Trump preguntaba en Georgia y otros estados si pueden pescar algunos votos, multiplicar las estafas y ganar las elecciones. Volver al tema de elecciones presidenciales. Hay mucha confusión en este momento. Los demócratas buscan a dejar el asunto de Trump a un lado para buscar soluciones económicas, sociales y las promesas que hizo durante la campaña. Entonces hay dos alas del Partido Demócrata. Uno que quiere seguir con los juicios de Trump y otros más que buscan simplemente entrar en otra temática económica y social. Pero allá también hay oposición en el Partido Demócrata y Republicano. Algunos quieren seguir con Trump y otros quieren implementar alguna parte de la agenda. Pero lo que sí se puede asegurar de alguna manera es que Trump va a seguir, ya sea dentro del Partido Republicano o afuera, como un referente destacado de los sectores más extremos, más fanáticos. Sí, absolutamente. Es el máximo líder de los más activos del Partido Republicano y no creo que va a retirar de la política. Va a tratar a reconstruir el partido en como más activo, más violento y más agresivo contra los demócratas. No hay duda que Trump va a participar en las elecciones en 2 años, pero no sé si va a presentarse o simple respaldar otros candidatos republicanos. Bien, vamos a otro tema, profesor Petras. Están conociéndose las conclusiones primarias de esa delegación de la Organización Mundial de la Salud que pudo ir a Wuhan, en China, el lugar indicado como el comienzo del coronavirus, y las conclusiones primarias no le han gustado para nada a Estados Unidos. Sí, porque no han encontrado las pruebas que dicen. Sí, gracias. Es un problema que Trump tiene que enfrentar. ¿Cómo enfrentar las elecciones sin ser candidato? Pero él tiene mucho dinero, está actuando como un dictador. Entonces, si sale Trump como candidato propio o si Trump simplemente maneja los manequines, los seguidores de él. Yo creo que Trump en este momento va a tratar a elegir tantos apoyantes en las elecciones congresional y del Senado, fortalecer su posición en estos campos y presentarse como candidato en 2024. Bien, le preguntaba sobre esas reacciones del gobierno de Biden ante las conclusiones de esta delegación de la Organización Mundial de la Salud, que dice que no salió. Eso era una gran victoria para Biden. Tenía una fuerza en el World Health Organization. Es un gran avance para Biden tener un personaje, una persona de su confianza actuando en organización internacional con prestigio, influencia y asociación con más de 200 afiliados. Lo cierto es que esto reaviva también las tensiones con China, también en este plano del coronavirus. Sí, las acusaciones que China era responsable por la inauguración del coronavirus es falso. Y eso han ganado China mucho prestigio por las acusaciones constantes, es una derrota por la propaganda internacional norteamericana. Bien, viniendo a América Latina, profesor Petras, un vistazo a Venezuela queremos hacer con usted porque la relatora especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y medidas coercitivas, Alena Duhan, constató las duras consecuencias que el bloqueo, que las medidas de Estados Unidos contra Venezuela ha generado ese país e instó a Estados Unidos, a la Unión Europea, a levantar las sanciones unilaterales. ¿Cómo tomar este pronunciamiento de una enviada de la ONU? Es muy positivo. Si Venezuela tiene una apertura a los mercados mundiales, el financiamiento va a ayudar a Venezuela a superar la crisis económica. Entonces, las medidas que libera Venezuela del bloqueo norteamericano es enormemente importante. Sí, la importancia también es que ella reconoce y detalló las duras consecuencias sobre la población, el impacto que han tenido las medidas de bloqueo, ¿no? Sí, absolutamente. No hay ninguna duda que el bloqueo han afectado la vida, la continuación del proceso político en Venezuela. Pero tenemos que ver si pueden conseguir las concesiones para avanzar como un país normal. Bien, ¿otros temas que quiera comentar esta semana, Petras? Bueno, voy a comentar sobre tres cosas. Primero, en Myanmar, los militares que lanzaron el golpe ahora han dicho que van a poner los manifestantes 20 años en cárcel por ser en las calles en la protesta. Entonces Myanmar ahora es uno de los más reaccionarios países con fusiles y amenazas a dominar el país. Y Washington está dando silencio por el momento, pero mantengan relaciones con los militares y no han indicado que está rompiendo con la represión. Otra cosa importante a notar es que la democracia es muy frágil, según Biden. Dice que en absoluto Trump es una amenaza, ahora liberado de las restricciones, el impeachment podría buscar otro golpe como la primera, como tomaran el Congreso anteriormente. Tercer punto es la victoria de los independentistas en Cataluña con 52% de los sufragos y buscan los catalanes ahora con más de fuerza el poder y que tienen los ERC y las otras fuerzas nacionalistas independentistas en Cataluña una fuerte posición en relación con el pasado. El otro punto es que quiero mencionar es que las protestas en Haití están creciendo. El único apoyo que tiene el supuesto presidente es el respaldo de Washington. Biden no han dicho nada sobre la dictadura y la presencia norteamericana en Haití. Y finalmente hay el caso de Perú, donde el canciller tenía que renunciar porque está manipulando las vacunas para la coronavirus. Otra vez la instalación o los cambios de presidente en Perú no han ser serios en la democratización de Perú. Muy bien, Petras, varios temas más importantes. Entonces, le mandamos un abrazo. Cuidándose de la nieve, estamos leyendo que hay más de 170 millones de estadounidenses afectados por las tormentas de nieve y casi 3 millones sin energía eléctrica en estas horas. Sí, es exactamente. Tengo